y mientras esto decía, derramaba de su boca en la mía. Pero ¿quién puede decir lo que derramaba? Parecía un veneno amargo, una podredumbre hedionda, mezclada con un alimento tan duro, repugnante y nauseante, que a veces no podía yo tragar. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me producía este derramar de Jesús? Si él mismo no me hubiera sostenido, ciertamente habría muerto víctima de ello. Sin embargo, solo derramaba en mí la mínima parte. ¿Qué será de Jesús que contiene tanto y tanto? ¡Oh, cómo es feo el pecado! Ah, Señor, hazlo conocer a todos, a fin de que todos huyan de este monstruo tan horrible. Pero mientras veía estas escenas tan dolorosas, otras veces me hacía ver también escenas tan consoladoras y bellas que raptaban. Y estas eran ver a buenos y santos sacerdotes que celebraban los sacrosantos misterios. Oh Dios, cómo es alto, grande, sublime su ministerio. Cómo era bello ver al sacerdote que celebraba la misa y a Jesús transformado en él. Parecía que no el sacerdote, sino que Jesús mismo celebraba el divino sacrificio y a veces hacía desaparecer del todo al sacerdote. Y Jesús solo celebraba la misa y yo la escuchaba. ¡Oh, cómo era conmovedor ver a Jesús recitar aquellas oraciones, hacer todas aquellas ceremonias y movimientos que hace el sacerdote! ¿Quién puede decir cuán consolador me resultaba ver estas misas junto con Jesús? ¿Cuántas gracias recibía? ¿Cuántas luces? ¿Cuántas cosas comprendía? Pero como son cosas pasadas y no las recuerdo claramente, por eso las paso en silencio.